ここ。Pues va a ser que esta va a ser ya la última semana de pretemporada del Elche Club de Fútbol, porque la semana que viene comienza la liga. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Un día más, aquí estamos al contado y en directo en este martes 17 de agosto de 2010. Semana importante porque el Elche tiene tres partidos amistosos para terminar de pulir el equipo, que va a tener que pasar muchos meses para pulir un equipo nuevo, incluso para uno viejo, nuevo, pero sobre todo estos tres próximos partidos van a servir para darnos una proyección, yo creo que más fidedigna, de qué plantilla tiene este Elche. Que siempre digo lo mismo, hasta que no se lleven 7 u 8 jornadas de liga no podemos hacer un análisis mucho más riguroso del potencial de esta nueva plantilla, que tiene luces y que tiene sombras. Lo vimos en la primera parte y en la segunda frente al Hércules, pero sobre todo que necesita con urgencia de delanteros. Solo tiene uno y no es un 9-9 como ha dicho ya Bordalás en más de una ocasión. Es decir, cuando normalmente las plantillas que se profilen y que quieran luchar por el ascenso tienen dos hombres por puesto, es decir, cuatro delanteros, pues el Elche tiene uno. Lo que pasa es que también es cierto que como últimamente el Elche, los últimos años, juega con un solo punta, claro, tener dos por puesto es tener solo dos delanteros. Pero entendámonos, si se quiere de verdad tener opciones de algo, necesitas como mínimo tres, y dos de ellos que sean contrastados, que sean de los buenos. Semana clave para la contratación de Chando. El chaval está haciendo todo lo posible por venir al Elche, no solo porque llegó ya a un acuerdo con el club hace dos meses, ya les adelantamos esta noticia, sino porque está forzando la máquina para que el Murcia le deje salir. De hecho, el Elche, ya lo dijimos semanas atrás, ha hecho una oferta en firme que se acerca a lo que pedía el Murcia. Lo que pasa es que el Murcia está haciéndose el remolón y por eso la estrategia siguiente es que el futbolista fuerce la situación. ¿Cómo? Pues poniendo cara de triste cada vez que le preguntan diciendo que no quiere jugar en segunda B y que es lógico que quiera jugar en segunda división A y que si sale saldrá para jugar en el Elche en segunda división. Yo creo que al final vendrá, pero claro, el Murcia ahí ha enquistado el tema y lo que pide no es ya más dinero al Elche, sino intentar reducir casi que el jugador perdone lo que el Murcia le debe de la pasada campaña. O sea, lo de siempre, dinero. Y en eso estamos. El jugador está aguantando hasta el final porque, lógicamente, él no quiere perdonar un euro, que para eso lo firmó. Y el Elche lo que quiere es que el futbolista force, y el futbolista está forzando, pero hasta un límite, porque no quiere perder su dinero. Y el Murcia lo que está intentando es jugar su partida desesperando al Elche y desesperando a Bordalás. Está como loco de contar ya con un delantero, porque estamos a menos de una semana y media para el comienzo de la liga y sigue teniendo a un delantero que no está contrastado, no es el delantero contrastado que viene a marcar muchos goles en otras temporadas. Lo de Ángel es un buen proyecto, pero falta que explote. Y claro, José Molinas no te van a salir siempre, que lleguen al Elche para explotar. Creo que aquí ha pasado una vez con Molina y la otra con Lino, pero este no te explota, este se vino haciendo de las canteras de las divisiones inferiores hasta que llegó y explotó. Por eso digo que necesitas a Chando. La otra opción no es la otra opción, las dos opciones son Chando y Deli Basic, porque otras han ido fallando, los Linares y un Vélez cada vez más complicado. Por eso se está mirando incluso el mercado extranjero, que no gusta por el tema de la adaptación, y también incluso si viniese echando un futbolista o Deli Basic, uno de los dos, él se quiere los dos, pero si solo pudiera venir uno, pues que el otro sea, digamos, una especie de apuesta. O sea, no está contrastado, pero a ver si sale. Y en esas estamos, con un equipo que le falta eso. Alguien diría la guinda, nosotros diremos sobre todo delanteros. Era una semana también importante porque, como digo, es para ver si Bordalás termina de afinar el equipo todo lo que pueda para el comienzo de la liga. Hay tres partidos amistosos, mañana miércoles en el Municipal de Los Arcos frente al Orihuela a las 8:30 de la tarde. Dos días después, el viernes, juega en Yecla contra el Yeclano en el Trofeo del Vino. Y dos días después, el domingo, creo que alguna vez he dicho lunes, pues pido disculpas porque es el domingo, 22, conocido como el Real Murcia, que se supone que para esa fecha pues igual ya está el acuerdo hecho. Lo que pasa es que yo creo que también Samper, manda más de Murcia, si finalmente está convencido, aunque no lo diga, de que finalmente deje salir a Chando, creo que no lo va a hacer hasta ese partido. No sea que juegue con el Elche y se le ocurra marcar un gol a su equipo. Yo me imagino que eso ya estará pactado para que no juegue y no la afición del Murcia no se eche en contra al conjunto argentino. Hombre, hay muchas maneras o muchas razones por las que podemos pensar que Chando finalmente vestirá de gitano. Primero, porque el Elche y el jugador quieren. Segundo, porque el jugador no quiere seguir en el Murcia. Tercero, porque el Murcia también le viene bien los casi 400.000 euros que el Elche le daría como traspaso, y además de que conseguiría ahorrarse una ficha alta de Chando en segunda división B. Y si encima consigue aligerar su salida no pagándole alguno de los atrasos del año pasado, pues todo eso le va a venir bien. Lo que pasa es que también el Murcia, insisto, está jugando su partido, está jugando sus cartas y está aguantando hasta el final para intentar sacar tajada todo lo que pueda. Y además está buscando un recambio, y hasta que no tenga un recambio importante, porque el Murcia el año que viene en segunda B, esta temporada, va a apostar a ganador para salir cuanto antes del pozo, aunque eso cueste mil y ayuda, y aquí ya lo sabemos, pues hasta que no encuentre un sustituto, me imagino que tampoco tendrá muy claro que dejar salir a Chando. Y así está ahora mismo la película del futbolista tinerfeño. Esta mañana han vuelto a los entrenamientos después de dos días de descanso. Hoy doble sesión, esta mañana, esta tarde también. El Elche, que está ahora entrenando en el anexo toda la semana, porque el Martínez Herrero está, digamos que alquilado, está cogido materialmente por una productora que está realizando una película, la de Iván, la vida de Iván, o algo así, y han cogido materialmente todo. Está el Martínez Herrero, la sala de prensa, los accesos a la zona mixta, y prácticamente ni hemos podido trabajar lo que hemos podido, ¿no? Pero vamos, están hasta el próximo viernes toda la semana y el Elche pues tiene que entrenar fuera, pero vamos, tampoco pasa nada. La buena noticia es que Santos, un hombre que yo creo que va a ser importante esta temporada, y él está con unas ganas enormes después de la lesión de rodilla, hoy ya ha entrenado la primera parte de un mini partidillo con el equipo, medio pierna, y se le ha visto bien. Él incluso por él ya jugaría minutos en los próximos partidos amistosos, y quizás Bordalás empiece a darle minutos porque sería importante. Lo único es recuperar un poquito más de masa muscular que le falta en esa pierna, donde fue operado, un poco más. Santos, que se hablaba de que para octubre o finales de septiembre, pues yo creo que está generando, y aunque pueda fallar o faltar una semana más para que vuelva, hace dos semanas empecemos ya a ver a Santos en las convocatorias. Esto que puede ser un hombre muy importante en el equipo. El que sin embargo todavía está renqueante es Palanca, que la verdad es que es el futbolista que peor suerte tiene con las lesiones. Un esguince en Oliva, luego una sobrecarga, los últimos amistosos no ha podido jugar, porque ahí está un poco el hombre de médicos para ver definitivamente si lo que tiene pues no es más que una sobrecarga típica de la pretemporada, porque Palanca también creo que está llamado a ser uno de los hombres importantes en este equipo. Por cierto, hoy hemos hablado con dos protagonistas, enseguida los escucharemos. Uno es un Metra, que pasa por ser el que mejor sensación nos dejó en el partido frente al Hércules, y el otro, Rafa Gómez, otro de los futbolistas que está apartado y que viene entrenando con el filial, que nos ha reconocido que, bueno, es una sensación amarga el estar ahí, pero él espera encontrar equipo. Ha tenido algunas opciones de Oviedo y Benidorm en segunda B, e incluso le ha llegado algo de Grecia, pero de momento no tiene equipo y espera encontrarlo antes de que acabe el plazo de inscripción, porque si no, si llega el 31 de agosto y Palanca, perdón, Rafa Gómez, Javi Lara o Tena no han encontrado equipo, el club solo tiene dos salidas: o rescinde su contrato pagándoles, llegando a un acuerdo con ellos económico, o ya si el futbolista accede, pues pagando una cantidad y otra la perdona, o si no accede, pues ya veremos qué pasa, o si tiene ficha libre. El club, que ahora mismo tiene tres fichas libres, aunque se supone que una o dos estarán cogidas, solo quedaría una, tienes que hacerle ficha. De hecho, el propio Rafa Gómez está en la misma situación que Tena, que ya han puesto en manos el asunto, lo han puesto en manos de la AFE, y la AFE ya ha hablado con el club para ellos los que tienen que respetar la ley y seguir el camino que está marcado. Insisto, o llegan a un acuerdo, o sea, primero, o encuentran equipo, que es una opción, que se está buscando equipo para ambos jugadores, o si no encuentran equipo, se les paga para que se vayan, bien llegando a un acuerdo económico, o bien teniendo que pagar toda la ficha, o la tercera opción, si hay ficha libre, tienes que tener ficha. O la cuarta opción, no llegas a un acuerdo económico, no han encontrado equipo, no quedan fichas libres, pues te lo tienes que quedar y hacerles entrenar durante toda la campaña. Ya ahí veremos si la opción obliga con la primera plantilla o pueden seguir haciendo lo que quieran. En el mejor de los casos, eso es un ojalá por el bien del club y sobre todo los jugadores se encuentre una solución. Cuando más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: ¡al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos! No te enfades ni te preocupes. Simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola. Desde Barbate a las puertas del Estrecho de Gibraltar, restaurante Mar de Cristal trae a tu mesa el atún más preciado que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Ya sabes, esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba en restaurante Mar de Cristal. Nuevo puerto deportivo Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bustel 17 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la verdad. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Escoscope en Elche para contarles la última hora del Elche Club de Fútbol, que ya está perfilando los últimos amistosos para pulir al equipo de cara al comienzo de la liga, que puede ser viernes 27 de agosto, sábado 28 o domingo 29. Todavía falta en la Liga de Fútbol Profesional del calendario, se supone que entre el jueves y el viernes nos enteraremos de cuándo arranca el Elche. Lo que sí sabemos es que es en el Martínez Valero contra el Recreativo de Huelva, un arranque liguero importante, copa de por medio, 3 días después jugará aquí de nuevo contra el Tenerife, partido único. Y luego hay que ir a Cartagena, uno de los gallitos, viene el Betis, otro de los gallitos, el Recreativo, otro de los gallitos, el quinto partido viene el Valladolid, o sea que es un arranque importante, aunque tiene que pasar todo, hay que jugar contra todos, pero va a ser un arranque exigente y podría volver. Está apretando al máximo los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones a esos partidos. Le preguntamos a uno de los mejores, si no el mejor, frente al Hércules, a Sumetra, cómo estaba viendo el equipo después de ese primer test serio frente al Hércules, cómo se había visto él y de cara a estos últimos partidos de pretemporada. Sumetra. Bien, yo creo que físicamente bien, los partidos son para coger ritmo, para valorar todos dónde estamos y yo creo que hicimos un buen partido, llegamos más que ello, el lástima del resultado, ¿no? Entonces creo que estamos en una buena línea y hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas puntuales y tenemos 2 semanas para empezar la liga. El nivel que exhibiste el otro día, prácticamente bueno, puede ser un partido de pretemporada, ¿no? No, yo creo que todo el equipo no estuvo muy bien. Ya te digo, yo creo que nos decimos mal, al menos en empatar. Pero bueno, el resultado fue el que fue y ya está. No pasa nada, un partido de pretemporada y menos mal que ha sido pretemporada. En liga no podemos perder, ¿no? Aquí en casa, sobre todo. ¿Tienes la sensación de que la ganada a la gente le gusta? ¿Te dieron los mejores aplausos en alguna de tus internadas? Sí, alguna jugada sí, pero esto lo de menos, ¿no? Ya te digo, estoy para el equipo, no te hago falta tanto defensivamente como ofensivamente y así movilizo a trabajar por el equipo. ¿Te ves titular en ese equipo que puso el míster, que puede ser una equipo serio? No, yo creo que, ya te digo, entrenar cada día más, ayudando al equipo, y precisamente pues decide, ¿no? La plantilla es muy buena plantilla, hay mucha competencia, y el míster está por eso, ¿no? Para decidir a los que estén mejor y ponérselo fácil, si puedo. Oye, ¿hay preocupación en el vestuario porque falta ahí ese hombre gol, esos delanteros que están pidiendo el míster y que, bueno, hace que vuestro trabajo no haya de culminarse? No, yo creo que tanto Ángel como Quique son muy buenos jugadores, muy completos y tienen la calidad suficiente que la van a sacar seguro. Y ya te digo, en principio pues estamos muy contentos con ellos. Esta semana tres partidos de pretemporada para ir puliendo el equipo. Sí, a ver, puliendo el equipo, puliendo las cosas, las cosas que quiere el míster y sobre todo que lo más importante que es la forma y lo que el equipo va a tener con él. Partido frente al Recio ahora mismo es el principalmente. Sí, yo creo que es más importante de ahora, de este mes, es el que jugamos aquí en casa, ¿no? Yo creo que si perdemos un buen pie, pues mejor, mejor para la afición y mejor para la ciudad. Después de un mes de competición, ¿ves a este Elche con un potencial para plantar cara a los de arriba, para estar arriba? Sí, hombre, plantilla hay de sobras y ya te digo, ahora hay que empezar fuerte el primer partido, si podemos pues ir a por segundo a ganar también, pero primero hay que empezar primero con el Recre, que es lo más importante, empezar con un pie, después ya se va. Pero el arranque del calendario, Cartagena, Betis, Valladolid, Recre, que son en teoría aspirantes al ascenso, ¿te da la sensación de que es una prueba de fuego o da igual quiénes sean los rivales al principio? Da igual, porque tenemos que ir partido a partido, yo creo que ir partido a partido pues ya se verá, ¿no? Tenemos que ir día a día y semana a semana, preparar los partidos pues cada semana que toca y así con el trabajo bien hecho es donde estaremos, ¿no? Cuando salgamos del principio tan duro. Sumetra, sin duda, un hombre que el sábado frente al Hércules en Celta del Elche despertó los mayores aplausos, animó los mayores aplausos de la escasa afición que se dio cita la grada de Martínez Valera. Vamos a ver si esa campaña de abonos empieza ya poco a poco a animarse. Parece que hay ya 3.000 abonos vendidos. Vamos a ver, de momento queda esta semana y la que viene fuertes, aunque también es cierto que el arranque de la Liga y la Copa pues puede animar muy mucho esa campaña de abonos. El año pasado se llegaron a los 6.500 abonos vendidos, si no recuerdo mal. Y bueno, pues este año la cosa de pronto va peor, aunque las dudas son que van ligeramente mejor. El equipo, destacar que, salvo que lleguen los fichajes ya, yo creo que va a variar muy poco respecto al que jugó frente al Hércules. Ahí el portero William de los seguros, Samuel Pellegrín como centrales seguros, Alba Carlos, que es el dueño del lateral izquierdo, Carpio de momento le ha cogido delantera a Vasco Fernández, en el centro campo ahí como doble pivote a Siari y Guacaso, prácticamente seguros. En la media punta, donde podría haber alguna variante, Sumetra, la sensación de que va a seguir ahí. Y luego Generé Loquero, ahí podría haber alguna variante, porque no bien está Quique Mateo, por ejemplo, que está Palanca, y que está Sisto Hernández, y en punta de momento, mientras no venga otro, y si viene tendrá que ganárselo, está Ángel. Por eso digo que pues mucho puede haber ahí uno o dos cambios de cara con otro de la liga, sobre todo si viene. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes. Ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una gamba al ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado, y los domingos abiertos.

hay equipos en Grecia que están interesados y a ver si eso sale bien, y yo creo que es una buena acción después de lo visto que hay en estas últimas semanas, y creo que si sale bien pues vamos a ver si lo hacemos y tenemos una salida interesante, que yo creo que lo que hemos visto pues yo creo que sería bueno para mí. ¿Sigue al comienzo de la liga y no se concretó nada? Si llega al comienzo de la liga y no se concreta nada, pues habría que ver cómo qué hacer, ¿no? Pero bueno, no creo, tampoco quiero pensar ahora mismo en eso, porque quiero pensar en esto y a ver si se resuelve fichar un equipo pronto y empezar con, o sea, empezar antes de empezar la liga, empezar con los compañeros y a ver si podemos estar en un equipo, que es lo que nos interesa. Si el club te ha dicho, oye, pues si no encuentras nada, o te hacemos fichas si quedas libres, o llegamos a un acuerdo para rescindir el contrato. Sí, bueno, el club en principio no ha puesto ningún impedimento, ninguna dificultad para luego romper ni para, o sea, para arreglar el contrato. En principio no ha puesto ninguna dificultad. Si llega el caso de que no encontramos equipo y estamos aquí, pues creo que habría que hablarlo, y nosotros seguimos perteneciendo a la Leche, o sea que si tenemos que entrenar con ellos, nosotros no tenemos ningún problema, pero algo tendríamos que hacer porque no vamos a estar parados y nosotros queremos jugar. ¿Igual que Miguel Ángel, tu situación para el AFE o...? Bueno, de momento es verdad que están hablando y creo que sí, eso lo saben ellos, y el caso de Tena como el mío, y yo creo que para las dos partes creo que si llega un acuerdo va a ser mejor para todo el mundo, y yo creo que en eso están. Porque la situación de entrenar, aparte siendo todos de la primera plantilla, por fin no es lo que lleva muy bien. Bueno, la verdad es que, como te he dicho, no es una situación agradable, pero bueno, es lo que hay. Nosotros lo afrontamos porque el fútbol tiene estas cosas también, pero no es agradable para nosotros, y nosotros nos gustaría estar con un equipo y tener una expectativa deportiva que ahora mismo, pues la verdad es que es bastante escasa. ¿Te sorprende que un hombre que apostó por ti, como Bordalás, y que te tuvo en el Llano, no te haya dado oportunidades este año, no habla contigo? Sí, bueno, son cosas que pasan, hablamos ya más de una vez, y yo creo que lo deportivo, pues el usted puede hacer lo que crea conveniente, y creo que ha decidido que es lo mejor. Y yo en ese aspecto, pues nada, yo respeto y puedo hacer lo que quiera. Y nada, personalmente, pues hemos hablado una vez después de lo que pasó, y creo que podemos hablar un poco más de la situación, porque él y yo, o sea, tenemos confianza, y no creo que yo, por lo menos, hacía, no tengo ningún problema. Pero bueno, sí que es verdad que ha sido un poco rara la situación, y de la persona a lo mejor ha sido un poco así tirante, y, pero bueno, yo creo que son cosas que pasan en el fútbol y que él tiene derecho a decidir, y creo que yo les respeto su decisión, sobre todo en su decisión de partido. ¿Cómo ven la nueva plantilla con tantos cambios tan difíciles? Bien, yo se lo he comentado así con los compañeros de eso, yo creo que han hecho buena plantilla, y creo que además, conociendo al míster, creo que le va a sacar provecho, porque el míster, según la plantilla que tiene, que lo conozco bastante, yo creo que le va a sacar rendimiento, y por lo menos el comienzo de temporada yo creo que va a ser bueno, y eso es importantísimo para la temporada. Fundamental, algo que sus predecesores no pudieron conseguir. Claudio David Vidal, que fueron cesados a las primeras de cambio porque los resultados fueron realmente nefastos, y por ello Bordalás se está planificando, bueno, pues un comienzo de temporada. Yo creo que todos los entrenadores del mundo quieren empezar bien, no conozco a ninguno que no quiera empezar ganando, pero él sabe sobre todo la presión que hay aquí y sobre todo los precedentes de las últimas temporadas que precisamente les costó puesto a sus antecesores. Así que es fundamental empezar bien, independientemente de que a priori sean gallitos, sean equipos que van a estar luchando por el descenso, los que en las primeras jornadas se van a enfrentar al equipo pírico. Bueno, vamos a dejar aquí. El Elche que vuelve esta tarde a los entrenamientos, mañana por la mañana, en fin, les iremos contando toda la actualidad ilicitada. Gracias a Hugo Rossi.